Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 10 de noviembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata. Y antes que nada, le quiero pedir una disculpa a los usuarios de el radioblog, porque el servicio estuvo fuera durante la mañana. Pasó que, ahora sí que se pasó de usuarios el sistema y se cayó. El sistema no aguantó tanta petición y se nos volteó el chirrión por el palito en el asunto del radioblog. Quedaron disponibles las otras partes, pero los usuarios de radioblog se quedaron sin escuchar nada. Una disculpa, ya estamos trabajando sobre eso. Y ahora sí, a continuación, la lista de noticias que escuchará usted aquí en Radiómetro. Urge atender a estados afectados por graves problemas de sequía atípica. Critican al PAN por no aplicar los principios católicos. Gravísima denuncia hace trabajadora del INEGI. Intentaron drogarla. El periódico Houston Press hace una reseña sobre el pozole y los lugares allá en Houston en donde se puede comerlos. Uno de ellos es aguascalentense. Hoy comienza el Festival de Cine de Aguascalientes. Se espera aumento de otorgamiento de créditos en materia de vivienda. Y como petición, o más bien exigencia de algunos cibernautas, vuelve la sección Ciencia con La paternidad civiliza al hombre. Además, tendremos la opinión de José Luis Gutiérrez Lozano. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Diputados, gobernadores y organizaciones agropecuarias señalaron ayer la necesidad de que se atienda de inmediato a la situación que enfrentan los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Jalisco, Aguascalientes y Coahuila por la sequía atípica que actualmente enfrentan. Los efectos de esta sequía en la agricultura y ganadería deben ser atendidos en lo inmediato porque, de lo contrario, en el campo habrá desolación, desesperanza y abandono, indicaron durante una reunión en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados. Se comentó en esta reunión que la sequía atípica ha siniestrado gravemente a más del 50% de los cultivos del frijol, maíz, avena y también ha afectado gravemente a la ganadería. Se recordó que el jueves pasado la Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo para que reasigne en lo inmediato recursos a los programas de empleo temporal y desarrollo rural instrumentados por la Secretaría de Agricultura para atender la sequía típica y hasta la fecha no se ha dado respuesta. Y si nos atenemos, amigo cibernauta, a lo que ha comentado en reiteradas ocasiones el diputado Arturo Robles Aguilar, la cosa para el campo está peor. En el presupuesto de egresos se eliminaron de un plumazo 10 mil millones de pesos para la Zagarpa. 10 mil millones de pesos, eso es un demonial de dinero. Y ese dinero estaba destinado precisamente a estos, a estos asuntos de, por ejemplo, de empleo emergente y apoyos a los ganaderos y a los agricultores. Yo no sé en qué está pensando el presidente Vicente Fox, pero definitivamente por ahí no va la movida. El Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano se reunió el lunes por la mañana con el Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional. Allí, Manuel Espino recibió cuestionamientos de los jerarcas católicos porque el instituto político que preside no actúa de acuerdo con los preceptos de la doctrina social de la Iglesia. Extraoficialmente se informó que el panista se presentó en la reunión como católico y que algunos obispos manifestaron que con todos los que se reúnen se asumen como tales, pero no actúan en consecuencia. También trascendió que Espino rechazó que los legisladores del PAN hayan impulsado el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, que se lo crea su abuelita. Después de la exposición de más de 30 minutos que hizo el presidente del PAN y de las instalaciones, en las instalaciones del CEM, en la calzada de los misterios, en algunos obispos quedó la sensación de que Espino se ostentó como gran defensor de la moral. ¿Qué tiene que ver esto con Aguascalientes? Bueno, los integrantes del Consejo Permanente del Organismo Católico son los obispos de León, José Guadalupe Martín Rábago, de Texcoco, Carlos Aguilar Retes, de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Cabrera López, de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño, y el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, y también algunos otros integrantes o representantes de regiones pastorales. Eso es lo que tiene que ver el asunto, y queda muy claro que Ramón Godínez Flores percibió que la moralidad con la que se conducen los panistas no es precisamente la que encomia y pretende la Iglesia Católica. Fíjese que al correo electrónico de la redacción de metroaguascalientes.com llegó una grave denuncia. Esta denuncia fue transmitida a nosotros por la señora Rocío Carrasco Rosales, quien se identificó plenamente, nos deja aquí sus datos, su nombre, su domicilio, su teléfono, incluso su correo electrónico, obviamente. Y le comento, y le voy a leer con todo detalle el correo electrónico que nos manda. El día 9 de octubre de 2005, aproximadamente a las 9:15 de la noche, en el estacionamiento de la gasolinera Circunvalación, se me acercó un señor humilde y bien amable que, de aproximadamente unos 45 a 50 años, de estatura baja, canoso, y me ofreció un líquido pulidor de vidrios. Me dijo que le permitiera, que me iba a demostrar cómo funcionaba el líquido. Procedió a vaciar parte del líquido en una esponja y comenzó a limpiar el parabrisas con un trapo y rápidamente hablaba de sus bondades. Lo hizo en menos de medio minuto. Posteriormente me dijo que viera cómo quedaba y me indicó que no se veía lo suficientemente limpio porque la grasa acumulada en la parte interna del vidrio lo impedía. Acto seguido, sin que yo lo autorizara o dijera algo al respecto, muy educada y sonrientemente introdujo por la ventana un trapo empapado en el pulidor de vidrios y empezó a limpiar el parabrisas por dentro. Y fue en ese momento cuando me sentí invadida, donde yo reaccioné y le dije que ya no siguiera y que sacara la mano. Inmediatamente procedí a retirarme y aproximadamente a los 15 minutos se me empezó a dormir la cara. Se me resecó la boca y empecé a temblar, lo que hacía que ya no pudiera manejar adecuadamente. Afortunadamente yo andaba con unos amigos quienes venían en dos vehículos aparte. Los llamé para que me esperaran porque yo me sentía mal y así fue. Ellos se regresaron. Tenía aproximadamente 5 minutos de haberme estacionado y mis amigos estaban ya detrás de mi auto cuando se acercó un vehículo con vidrios polarizados. Pero al abrir la puerta detrás pude ver al señor limpiador de vidrios adentro de él. Preguntaron en qué podían ayudarme, pero al ver que no estaba sola y que éramos varios, cerraron la puerta rápidamente y se regresaron. Gracias a Dios yo no estaba sola, porque si no, ahorita quién sabe en dónde estuviera. Por favor, cuenten esta forma de operar de estos desgraciados. ¿Quién sabe a quién más han tratado de secuestrar o robar? Hasta aquí termina el correo electrónico de Rocío Carrasco Rosales. Y ¡ay! Pero ¿qué se puede hacer con unas autoridades que siguen viviendo en jauja? ¿Qué se puede hacer con unas autoridades que siguen pensando que aquí no pasa nada? ¿Qué se puede hacer con unas autoridades que a la menor denuncia de los ciudadanos que se ventila en los medios la dan por descartada o incluso la descalifican y luego después vienen las tremendas consecuencias? Ojalá que alguien esté escuchando esto y ojalá, sobre todo, que pongan manos a trabajar, que tomen esta carta y se pongan a trabajar. Ahí está, esto sucedió en la gasolinera de Circunvalación el día 9 de octubre de 2005. A esta fecha, quién sabe cuántas tropelías habrán ocurrido ya. Fíjese que, por andar buscando en internet, uno se encuentra cada cosa. Y en el periódico Houston Press, de la ciudad de Houston, en Texas, por supuesto, Me encontré con un artículo de el señor Rob Walsh que se llama Pozole Desnudo, o cuando menos así se llama el artículo, dice Naked Pozole. Y este señor Rob Walsh, ¡qué bárbaro!, da detalles de todas las cenadurías y restaurantes mexicanos que existen en todo Houston. Tiene una lista, pero tremenda, y no solamente eso, sino que también da detalles de cómo se preparan los platillos típicos. Por ejemplo, aquí está hablando precisamente del pozole, y le leo nada más un pedacito, lo cuenta con un detalle tremendo para ser un estadounidense. There's chopped roast cabbage and radish slice on the plate beside the soup. Then, on another plate, there are chopped onions, chopped serranos, chopped cilantro and lime. Y da detalle de cómo están las tortillas. Da, además, de cómo debe de estar puesto los frijolitos refritos, los totopos. No, es bárbaro este cuate. Tiene un conocimiento de los aspectos culinarios mexicanos bastante amplio. Bueno, para no hacerle cuento largo, es este señor posteriormente da una lista de los lugares en donde hay la mejor cocina mexicana en la ciudad de Houston, Texas. Y entre ellos, fíjese que hay un lugar muy interesante que se llama Gorditas Aguascalientes. Y según este doctor de la cocina mexicana, comenta que allí, en Gorditas Aguascalientes, lo mero bueno de allí son los chilaquiles. Y comenta que hasta el momento es el lugar en donde ha probado los mejores chilaquiles de todo Houston, allí en Gorditas Aguascalientes. Además de unos excelentes tacos al carbón con salsa picante y una deliciosa cerveza fría. ¡Hijo de Dios! Hace que uno se antoje, pero tremendamente, amigo cibernauta. El caso es que ahí está. En Houston, los aguascalentenses no cantan nada mal las rancheras. El Festival de Cine de Aguascalientes inicia hoy. Y a las 17 horas en el Teatro Aguascalientes se estará proyectando varios cortometrajes de productores mexicanos que se han dado cita en esta ocasión para mostrar sus trabajos a, ahora sí que al público que quiera checar este asunto. Hay un corto en particular que puede ser muy interesante. Es el corto llamado Habemus Santo, que está dentro de los invitados y estará exhibiéndose para el día de mañana, es decir, el 11 de noviembre a las 5 de la tarde, también en el Teatro Aguascalientes. Son un total de 34 cortos y el comité organizador es el Cine a las Calles. Este comité está tratando de hacer una gira por toda la República con estos cortos para exhibirlos y promover más la cultura de ver cine mexicano, porque al final de cuentas seguimos los mexicanos promedio, seguimos atrapados en el submundo de las producciones hollywoodenses y nos empañan la visión con respecto a lo que nos debiera de llamar la atención, que es la producción mexicana, porque al final de cuentas la producción mexicana comenta y cuenta nuestra realidad. A lo mejor a muchos mexicanos no nos gusta nuestra realidad y por eso se escapan a producciones hollywoodenses. Pero eso es nada más hacerse una suerte de puñeta mental, si usted me permite la expresión. Así que vale la pena que usted se lance al Teatro Aguascalientes a partir de hoy a las 5 de la tarde y también mañana a las 5 de la tarde en el mismo Teatro Aguascalientes para que vea usted, o cuando menos cheque, las fechas exactas de exhibición de estos 34 cortos de realizadores mexicanos. En el marco de la Comisión Mixta Canadevi Infonavit CMIC, realizada para analizar el avance de la oferta de vivienda, Juan Jan Espinosa Teubel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Delegación Aguascalientes, comentó que las expectativas para el año 2006 se auguran de manera positiva, puesto que se espera que las instituciones como Infonavit y Fonapo incrementen su oferta crediticia hacia el estado de Aguascalientes para poder desarrollar vivienda para quienes menos tienen, o cuando menos los que tienen menores ingresos económicos. Agregó que actualmente el Fonapo, fideicomiso coordinado por la Sedesol, oferta 250 subsidios a través de Infonavit y el Instituto de Vivienda de Aguascalientes, y se espera que para el próximo año opere entre 1.000 y 1.500 subsidios que permita a igual número de familias hacer realidad la ilusión de tener un espacio propio que no se limite solo a la ciudad capital, sino que de igual forma esto también se extendiese a los municipios del interior del estado, como ya está sucediendo en San Francisco de los Romo. Y ahora sí, a petición, o más bien a regaño del público, nuestra sección ciencia. La paternidad reduce significativamente los niveles de testosterona, la hormona sexual masculina, según demostró un estudio. La investigación llevada a cabo por varias universidades estadounidenses comparó los niveles de la hormona en hombres solteros y casados, con hijos y sin hijos. El estudio publicado en las actas de la Sociedad Real de Gran Bretaña descubrió que entre todos los hombres analizados, los padres tenían los niveles más bajos de testosterona. Según los científicos, esta reducción podría ser la forma como la naturaleza se asegura que los padres se comporten de manera civilizada y no agresiva frente a sus hijos neonatos. El individuo que tiene testosterona alta tiende a ser más agresivo y más activo, y esto puede explicar ciertas conductas sociales, explicó el doctor Eduardo Bustos, experto en andrología de la Universidad de Chile. Esta hormona es responsable de la libido, el deseo sexual, así que entre más alto el nivel de testosterona, mayor la actividad sexual del individuo, agrega. Es por eso que los bajos niveles de testosterona pueden reflejar el retiro del individuo de la competición sexual y su mayor participación en el cuidado paterno. Los investigadores de la Universidad Charles Drew de Medicina y Ciencia de Los Ángeles, en la Universidad de Harvard y la Universidad de Nevada, analizaron a 126 hombres de entre 21 y 38 años. Además de llenar un cuestionario, los individuos dieron a los investigadores dos muestras de saliva en la mañana y en la tarde. Los 66 hombres solteros mostraron niveles de testosterona ligeramente más altos a los 30 hombres casados sin hijos. Pero los 30 padres tenían niveles de la hormona significativamente más altos que los hombres sin hijos, fueran casados o no. Estudios posteriores, casi todos llevados a cabo en América del Norte, ya habrían demostrado que los niveles de testosterona en los hombres están asociados con la lucha por la reproducción masculina. Los bajos niveles de la hormona, por otra parte, se han relacionado con los intentos de afiliación del hombre, de establecer vínculos y cuidados paternos. Para analizar tendencias culturales más amplias, los científicos decidieron en esta investigación analizar los niveles de testosterona en la saliva de hombres chinos. El doctor Peter Gray de la Universidad Charles Drew afirma que los datos obtenidos, los primeros, fuera de América del Norte, apoyan la teoría de que los niveles de testosterona difieren según los esfuerzos de apareamiento y paternidad del hombre. Cuando hablamos de testosterona, generalmente la relacionamos con la función reproductiva, explica el doctor Eduardo Bustos, pero ese es solo un aspecto de la función de la testosterona en el organismo. Esta hormona, explica el investigador, ayuda al individuo a desarrollar fuerza muscular y mayor actividad física, porque entre los otros roles de la testosterona están el control del metabolismo, particularmente del hueso y el músculo, afirma el andrólogo. A continuación, la opinión de José Luis Gutiérrez Lozano. Durante estos días ha sido muy común ver en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, pero también locales, el incremento de la violencia en algunos pueblos, en algunas entidades, no solamente en la República Mexicana, sino especialmente en Francia, que nos ha llamado mucho la atención. Pero esto, habiendo captado la atención del mundo, se queda simplemente en el relato policíaco, inclusive anecdótico, de cómo se están llevando a cabo las protestas. Las protestas y los grandes desmanes que están teniendo lugar en Francia son creados por una parte de la población que se siente desplazada. Y esto, si lo vemos en una perspectiva global, podemos encontrar que también en Aguascalientes, en la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, Monterrey y otras ciudades en nuestro país, así como en otras partes de América Latina, la falta de oportunidades para los jóvenes está siendo un común denominador que cada vez más está aflorando, pasando desde del campo del estudio de la economía hacia el campo policíaco, claro, debiendo haber pasado por el político y el social. Esta situación es debida al modelo económico que hemos adoptado y que lo damos como hecho. Ya damos por hecho de que el sistema económico del desarrollo, el programa de la Alianza para el Desarrollo de América Latina, los programas de libre comercio para toda América, son algo necesario para salir de las crisis que estamos viviendo, cuando la realidad son los causantes de todo este problema. En Aguascalientes, decía, uno de los asuntos que ha tomado en sus manos el gobierno municipal es la violencia intrafamiliar. Hay que notar que la violencia intrafamiliar, si bien el gobierno municipal lo está adoptando como un proyecto importante para los próximos años, a partir de esta semana, tiene que ver con la atención a los niños golpeados, a los niños maltratados, a las mujeres también golpeadas y maltratadas, y los suicidios de muchos jóvenes y algunos adultos. Pero esto es ver o tratar de atacar el problema por sus efectos, más no por sus causas. La causa, como ya mencioné, es el común denominador en todo el mundo, que es la exclusión a que nos lleva un modelo de desarrollo económico basado, en primer lugar, en la acumulación de recursos, en la acumulación de dineros, y al mismo tiempo en la forma en que se está produciendo para satisfacer las necesidades de las grandes corporaciones, que no tocándose el corazón, porque bueno, obviamente no es su campo es generar utilidades, están produciendo todo tipo de artículos y servicios que cada vez requieren menos mano de obra. La mano de obra hoy es otra mercancía más. Una mercancía que entre más barata la consiga uno, mejor para el producto, mejor para las ganancias, mejor para el accionista. Pero ¿dónde queda el ser humano? El ser humano ha sido, en este modelo de desarrollo económico, el gran excluido. Y por haberlo excluido, hoy nos encontramos ante enormes problemas sociales que apenas están mostrando la punta del enorme iceberg que se encuentra por debajo. Esto es, de continuar el modelo económico que actualmente tenemos, el modelo que está siendo totalmente apoyado por el gobierno mexicano del presidente Fox y que fue refrendado ese apoyo en la pasada reunión en Argentina con el asunto de la Alianza para el Libre Comercio. Esto es lo que está provocando que cada vez más personas se queden ajenas al desarrollo económico, se queden excluidas cuando los programas pretenden ser de desarrollo. ¿Por qué sucede esto? Pues simplemente porque cuando se pretende producir bajo este esquema, se está buscando, como ya dije, abaratar la mano de obra. Si se abarata la mano de obra, pocos recursos quedan en manos de la población para comprar aquellos productos que ellos mismos produjeron. Y si cada vez hay menos poder adquisitivo para esos productos, pues quienes los producen, pues contratarán menos personal, y así se va creando el círculo vicioso hasta caer en una total falta de oportunidades. Cuando tenemos un modelo de desarrollo basado en este esquema, se está pretendiendo que con la pura acumulación de utilidades se beneficie a la población, esperando que los recursos que se acumulan en la parte superior de la pirámide económico-social de alguna manera goteen hacia abajo. Pero esto no sucede por la sencilla razón de que quien ya tiene un ingreso, cuando este aumenta marginalmente, su gasto disminuye también marginalmente. Voy a explicarme. Si una persona tiene, por decir algo, un ingreso mensual de 1,000 pesos, por poner un extremo, si se le regalan 1,000 pesos, en ese momento esta persona se los gastará íntegramente. Esto es, hará que esos 1,000 pesos adicionales que llegaron a su bolsillo se regresen inmediatamente al sector productivo a través de las compras de los productos de primera necesidad. En el contrario, si una persona tiene un ingreso mensual, digamos, de 100,000 pesos y le regalamos 1,000 pesos, esos 1,000 pesos adicionales que recibió van a engrosar su cuenta de ahorros. No regresan a la población, no regresan a hacer consumo. Por lo tanto, un esquema desarrollado sobre la base de la acumulación de capital, la acumulación de ahorro, no es suficiente para crear el desarrollo económico necesario. ¿Qué se requiere entonces hacer? Pues primero poner en tela de juicio que los acuerdos y el tratado de libre comercio, cualquiera que esto sea, cuando está dominado por los intereses de las grandes corporaciones cuya lógica, cuya razón de ser es la generación exclusiva de utilidades, estamos distorsionando totalmente el desarrollo humano. A menos que los gobiernos locales, los gobiernos municipales, las alcaldías, las prefecturas, o sea, los gobiernos más cercanos a las personas, promuevan el desarrollo de productos elaborados localmente, independientemente de la productividad. Esa palabra con que los políticos hoy se llenan la boca es la causante de todos estos males, pero finalmente no ven que si los productos se elaboran localmente, los costos de transporte, de publicidad y demás serán prácticamente nulos, haciendo que el precio final de venta esté incluso por debajo de los productos elaborados masivamente. Falta ver la realidad desde el aspecto del factor humano. Y mientras nuestros políticos, los que conducen la actividad económica en nuestro país y en todos los países de América y en muchos países del mundo, no vean que el sistema económico está condenado al fracaso si se continúa por esta línea, inclusive los más poderosos, los que hoy acumulan capital, se verán en severos problemas sociales en muy pocos años. Hasta pronto, hasta el próximo comentario. Y pues ya nos vamos, amigos cibernauta. Nada más me resta comentarle que el clima para el día de hoy será en promedio de 19 grados centígrados. Habrá nubes dispersas. La humedad se eleva ligeramente a 32%. El viento soplará a 15 kilómetros por hora y vendrá del noreste. La presión atmosférica estará en 30.19 pulgadas y la visibilidad, como siempre, en 16.1 kilómetros de distancia. Y ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernauta. Muchas gracias por estar atendiendo cada vez más y más y más el llamado de metroaguascalientes.com. Le comento que, de acuerdo al nivel, al ranking internacional de Alexa, metroaguascalientes.com se encuentra en la posición número 208.000 a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir, amigo cibernauta? Bueno, de los decenas de millones de páginas de internet a nivel mundial, Alexa se dedica a hacer un ranking, es decir, a ver cuál es la primera página de internet y digamos hasta la última página de internet. Contabiliza hasta 10 millones de páginas de internet. Bueno, de esas 10 millones de páginas de internet, metroaguascalientes.com se encuentra en la 208.000. Como referencia, le puedo decir que estamos por arriba de la página de internet del municipio de Aguascalientes, que se encuentra en la 634.000, o por encima incluso de la página de internet del periódico Hidrocálido, que se encuentra en la 800.000, o por encima de la página de Radio Grupo, que se encuentra en la 626.000. Esto solamente es por usted, amigo cibernauta. Muchas gracias por ponernos en el lugar en donde estamos. Esto es para usted y es por usted. Muchas gracias.